Yembelina, mama. Bandeko boyokani likambo, kapoto linga mwasi na lingaka, tiana yo motema bongo, tiana nakoki nanga. Se mokolo moko tosalaka na ndako, lobyokei okosonga okeli mpela, tiana yo motema bongo, tiana nakoki nanga. Batuninga na bato mama, soki tozali kaka libala ye. Nayebisa na bango baliki bayeba verite na yo. Madiana na ngai ye naleli ye. Oboyinga tina nini ye, okosinga mpona nini diana. Yo chocho ponela ye diana. Amemelinga bolingo apie, apikelinga elili ya pamba. Yango epangisa kanga na mutu, yana oja, yana ya mama. Okosinga pona nini diana, yo chocho ponela ye diana. Amemelinga bolingo apie, atikelinga elili ya papa. Yango epangisa kanga na butu, diana o diana, diana ya mama. Yembelina diana ya mama, naleli ye. Bona nini otikeli nga elili ya pamba, yokei na bomoto na ya wapi ediana. Kai moto nzamba kela na koma kobanga banga, diana yeye tende zonga kamote metonje na mawa amaba. Yembe okali solo, yembe okali solo, kana linga yo okoyaka. Kana linga yo okoyaka. Mipiti balinga yo olingaka. Yembe okali solo, yembe okali solo. gauche, à droite, Iboso, Iboso, Bonny Boy, à gauche, à droite, Iboso, Iboso, Bonny Boy. Vacances, vacances, vacances, c'est mon congé maillé. Solo.